Entre las citas de este fin de semana vamos a quedarnos también con un evento taurino que viene a marcar el cierre a lo que es el curso, este presente curso de dentro de lo que es la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Tentadero en clase práctica, fin de curso que en principio estaba previsto para el domingo, pero que a causa de las previsiones meteorológicas pues se decidía adelantar a mañana sábado. Vamos a quedarnos con lo que supone ese evento para los jóvenes, los pequeños que están participando, que son alumnos, alumnas de, ya decimos, esta Escuela Taurina Comarcal. Y para ello contamos al otro lado del hilo telefónico con Juan Rojas, que es el director de Lidia de este tentadero, como decimos, de mañana sábado, y además profesor de la Escuela Taurina Comarcal de nuestra localidad. Juan, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos para referirnos a hombre, un evento, supongo que muy especial, porque ese tentadero es el balance, bueno, llega a modo de balance, de encuentro, de fin de curso, ¿no?, de lo que es la Escuela Taurina Comarcal. Pues sí, así es, ¿no? La verdad que es un día muy muy bonito. Como tú dices, lo hemos adelantado este sábado a las 12 de la mañana por la meteorología, que el domingo daba mucha agua, entonces el tentadero queda para el sábado día 20 a las 12 de la mañana, y es un día muy bonito porque es donde vienen todos los alumnos que han estado entrenando durante el año. Hacemos la entrega de diploma, la verdad que ha sido un año muy satisfactorio, tenemos este año 26 alumnos, y de los 26, pues claro, los más mayores nos han representado por toda Andalucía. Hemos estado incluso en finales, hemos estado en la final del circuito de novilladas de Andalucía representándonos por Javier Torres Bombita, que fue la final de Canal Sur en Villacarrillo. Después ha actuado Juan Manuel Virué, también ha estado Mario Torres, que también actuó en la final de Becerradas en Lucena, y la verdad que hemos tenido un año muy bueno y gratificante para todos nosotros. Y con esto, pues, el tentadero fin de curso, como te he dicho antes, la entrega de diploma, y le echamos la becerrita para todos, para pasar un día bonito y que los espectadores y aficionados vengan a arroparnos, pues lo hacemos este sábado día 20 a las 12 de la mañana. Coméntanos, ¿cómo se estructura, ¿no?, un poco lo que es este tentadero? Primero, bueno, se van a torear tres reses para un grupo de alumnos, y posteriormente también habrá exhibición de toreo por parte del resto, ¿no? Sí, bueno, son 26 alumnos, los más pequeñitos, echamos tres reses, y los más pequeñitos para hacer un poco de exhibición, pero bueno, que después también traemos una becerrita pequeña para los más pequeñitos, para que también puedan salir y divertirse. Y vamos, yo estoy pendiente de todo, que lo tenemos muy organizado para que nunca pase nada. Y ya te digo, en principio, pues ya lo hemos hecho varias veces, el tentadero, se hace el paseillo con todos los alumnos. Después, a continuación, entregamos los diplomas de todo el año, y ya después pasamos, como tú has dicho, a la suerte de las tres reses. Y ahí, pues, tienen que demostrar pues todo lo que han aprendido durante este año. Por eso ese tentadero en clase práctica, así que llevar a la práctica, ¿no?, todos los conocimientos que han ido recibiendo a lo largo del año. Apuntabas ese dato, 26 alumnos, no sé, el resto de escuelas comarcales, pero lo cierto es que creo que un buen dato, ¿no?, esa participación. La verdad que sí, que en la Escuela Comarcal de Ubrique tenemos mucha vida y muchos alumnos. Muchas veces ya no se sabe ni dónde vamos a poner a los alumnos porque debido a la gran cantidad de alumnos que tenemos. Yo creo que desde la provincia de Cádiz es la escuela con más alumnos, y si no es la con más alumnos es de está ahí de las punteras. Y a lo largo del año, como te he estado comentando, se han visto los frutos reflejados en esas competiciones a nivel de Andalucía. Es verdad que además tenéis una gran continuidad en cuanto a eventos, ¿no?, que vais organizando para los integrantes de la Escuela Taurina. Es decir, que al cabo del año son, nos has hablado de esas finales en Andalucía, incluso en el caso de nuestra localidad, la Plaza de Toros de Ubrique, hay distintos encuentros, tentaderos, becerradas, repartidas por todo el año, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aquí hay que, gracias al ayuntamiento, a Mario Casilla, a Dani, a Patrick, que se portan bien con nosotros, y tenemos la plaza a disposición, y nosotros intentamos darle también vida para que no se pierda la afición en todo lo que es nuestra parte de la serranía. Y aparte, pues a nivel andaluz, pues sí, a nivel andaluz, la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero, pues está súper implicada, ya lleva camino de 27, 28 años, está súper consolidada, y se hace un trabajo también muy bueno y duro para que todos los chicos que tengan esa vocación y el interés por la tauromaquia, pues se puedan desarrollar en este arte y difícil mundo, ¿no? Aparte de ahí, los valores que damos todas las escuelas, la educación taurina, que en unos aspectos de la vida yo creo que se está perdiendo bastante, pues ahora mismo lo que es, vamos, los valores que le damos nosotros, nada más que de saludar, de la mano, de hablar con respeto, es muy importante toda esa labor que estamos haciendo todas las escuelas de Andalucía. Mm-hmm. De los 26 alumnos, alumnas en nuestra localidad, Juan, ¿de qué edades estaríamos hablando y de qué lugares? Quiero decir, ¿son todos de Ubrique o vienen también de una escuela comarcal? No sé si también de otros pueblos de alrededor. No, tenemos escuela comarcal y tenemos edades de entre 6 años a ahora mismo a 18, creo que es el mayor que tenemos por ahí, aunque la escuela permite de 6 años a 21 años. Y aquí tenemos bastante alumnos, pero es verdad que tenemos de pueblos colindantes, tenemos alumnos de Corte de la Frontera, aunque no pertenece a Cádiz, pero vamos, tenemos alumnos de Corte, tenemos alumnos de Benaocá, tenemos alumnos de Villaluenga, tenemos alumnos de Arco, la verdad que está bien bien representada por parte de toda la sierra la escuela comarcal de Ubrique. Mm-hmm. Y destacar, ¿no?, que Ubrique en ese sentido pues es el epicentro, ¿no? Al final, la sede en la que participan los críos interesados a nivel comarcal. En cuanto a las clases, porque estamos hablando este sábado, mañana, de lo que sería ese fin de curso, ¿cómo se desarrollan? ¿Cómo se han ido desarrollando a lo largo del año? ¿Cuándo empieza cada curso? Pues sí, nosotros el curso lo hacemos. Ahora, como bien dice, este es el fin de curso, ¿no? Terminamos en diciembre y solemos empezar mediados, finales de febrero, sobre el Día de Andalucía, que hacemos un tentadero de inicio de curso ya con todas las nuevas hartas y demás de todos los alumnos. Después venimos entrenando regularmente 2 días en semana, y cuando es temporada, los alumnos más aventajados y que están toreando más, pues ponemos 3 días en semana. Normalmente estamos en la Plaza de Toros y echamos 2 horas, 2 horas y media, y para aquellos alumnos, aquel que esté interesado y demás, solo tiene que ir a partir de febrero a la Plaza de Toros de Ubrique. Normalmente estamos los martes y los jueves de 5 a 7 y allí le damos toda la información necesaria para acudir a la Escuela Taurina. Una Escuela Taurina en nuestra localidad a nivel comarcal que está muy consolidada. Juan, coméntanos, además del número de alumnos, ¿quién formaría el equipo un poco de la Escuela Taurina? Sí, pues ahora mismo está Eduardo Ordóñez, que es el director de la Escuela Taurina de Comarcal de Ubrique, como es también él es el presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero. Está Paco Caro como mozo de espada. Rafael Osorio como director artístico y yo, un servidor, Juan Rojas, como profesor de los chicos. Pues colaboración, ¿no?, por parte de diferentes integrantes. Ya recuerdo otras veces que hemos hablado con Eduardo y se refería además, ¿no?, a esas importantes colaboraciones, y se refería también a Juan Rojas, ¿no?, por la colaboración aparte de como profesor, ¿no?, por ejemplo, pues mañana como director de Lidia y bueno, colaborador habitual de lo que ha sido la escuela, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy importante. Vamos, la escuela tiene que ser un conjunto, un equipo, y el equipo es el que tiene que moverla, y si un equipo falla, pues la verdad que se nota mucho. Y la verdad que el trabajo de todos los integrantes, tanto de de lo que es la junta directiva nuestra, como lo que es los alumnos, los padres que nos ayudan, la verdad que es muy importante, porque aquí tenemos, desgraciadamente, verdad que tenemos muy poquito medio, pero bueno, nosotros lo buscamos y hacemos nuestras rifitas, nuestras cosas, para que la escuela siga adelante y los niños pues puedan ejercer el sueño que tienen. Al final, con los medios con los que contáis, os vais, ¿no? Vais saliendo adelante, y buena muestra de ello es, como decimos, la continuidad y la trayectoria ya de esta escuela comarcal. Pues sí, ¿no? Porque la escuela comarcal de Ubrique ya creo que va para más de 10 años, creo que van 11 años, y el trabajo del año al año, pues todos los profesionales que gracias a Dios hemos salido, que han sido muchos. Y después ya te digo, en los circuitos a los que hemos participado, tanto a nivel andaluz, cuando los hemos sacado de fuera de Andalucía, la verdad es que han hecho todos un papel muy bueno y contento, ¿no? Porque eso es el resultado del trabajo y que las cosas van funcionando. Esto al final colabora, ¿no?, en lo que es el mantenimiento de la cultura taurina y de que haya otra serie de eventos taurinos en una localidad, ¿no? Sí, como ya te he dicho antes, le estamos dando, la escuela le da mucha vida a tanto a Ubrique como a los pueblos de colindantes, e intentamos hacer muchas clases prácticas por todos los pueblos de alrededor. Mucho trabajo de hablar con muchas instituciones y después mucho trabajo de ganadero. La verdad que es un trabajo apasionante, pero que también a la vez tiene mucho detrás que no se ve. Sí, mucho trabajo para que esto pueda ser una realidad, ¿no? Exacto, así es. Bueno, pues mañana, ya sabemos, jornada además muy especial para todos los pequeños, porque es el fin de curso. Como nos decías, cualquier persona que lo desee puede acudir, no es necesaria invitación, puertas abiertas, ¿no? Sí, ponemos una pequeña invitación del que quiera hacer una participación para ayudarnos con una papeletita que hacemos, pero vamos, que hay puertas abiertas, que puede entrar quien quiera, y ya te digo, un día muy bonito porque van todos los niños de la Escuela Taurina, y ahí es donde se ve el resultado de todo el año, y otros años venimos haciéndolo y lo hemos pasado verdaderamente bien. Con esa entrega de diplomas también. Poniendo en práctica también los conocimientos con esa becerrita que nos comentaba, ¿no? Y las tres redes finales. Eso es. Muy bien, pues si te parece, nos quedamos con la invitación. Parece que el tiempo, las previsiones siguen hablando de que mañana habrá ese paréntesis que se va a aprovechar para numerosas citas en nuestra localidad este fin de semana. El domingo, por contra, que es cuando en principio estaba previsto, pues se sigue manteniendo esa alta probabilidad, ¿no?, de lluvias durante toda la jornada. Pero insistimos, se ha anticipado para aquellas personas que tuviesen en mente el domingo, que era la fecha inicial. Mañana sábado es, por tanto, este tentadero en clase de práctica a partir de las 12 en la Plaza de Toros. Y nada, Juan, nos quedamos con la invitación, si te parece, por tu parte. Pues fenomenal, muchas gracias. Y nada, lo dicho, mañana a las 12 de la mañana, para todos los aficionados, público que quiera asistir a Plaza Toros, allí lo estamos esperando con los brazos abiertos. Muy bien, pues Juan Rojas, director de Lidia en ese tentadero de mañana y profesor de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Juan Carlos, un placer.